Acá viene López. Ataca Boston, enganchó muy bien, tiro, colocar. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! Guillermo López, golazo del número 21. La pelota al costado izquierdo. Se paró la puerta del área mayor. Abogó y por afuera, enganchó para adentro. La acomodó para su perfil. Le dio con la parte interna del botín derecho. Le pegó con rosca y con efecto la pelota fue bailando contra el segundo palo. Se metió contra el vertical izquierdo a los 13 minutos del primer tiempo. Pasa a ganar Boston River. Golazo de Guillermo López. Boston River 1, Juventud de las Piedras 0. Hasta acá poco y nada. Aproximaciones, pero no jugadas claras de gol. Transición rápida del conjunto de Boston River. Defensa, ataque. Ocuparon el carril derecho. Amacaron el equipo hacia la izquierda. Y hacia ahí fue la pelota para que apareciera Guillermo López, que controló fuera del área. Controló de pierna zurda. Acomodó con la derecha. Y le pegó casi en comba para ponerla lejos del alcance de Seba Sosa, al palo izquierdo del portero de Juventud. En transición rápida, un cierre de jugada perfecto. Golazo, golazo de Guillermo López para poner al Sastre 1-0 en Florida. Gol 305 del uruguayo, 17º del Boston, 1º de López. Habitab, hacemos la vida más fácil. Señoras y señores, penal para Juventud de las Piedras en 12 minutos, casi 13 por la 2 estamos. Se acomodó la pelota el número 9, el Nene Hernández en el arco. ¿Qué va a hacer el Nene? Le va a pegar a la pelota Agustín Rodríguez. Acomoda 1, 2, 3, 4 veces. Pone el pie izquierdo para aplanar el césped. Y ahí el 9 va a tomar distancia. Está hablando Arman con el número 9. Ahora sí, carrera inclinada hacia la izquierda de la pelota. Le va a pegar Rodríguez. Atención que va a llegar el 9. Estamos en 13 monedas. Transmite Radio Oriental para todo el país. Se puede poner a tiro Juventud. Va a pitar el árbitro Arman. Llega Rodríguez. Tiro. Gol de Juventud de las Piedras. Gol de Juventud de las Piedras. Agustín Rodríguez de penal. Abajo y contra el palo derecho. A los 13 minutos y medio pone el descuento. Se pone a tiro el Pedrense ahora. Está ganando Boston River por 2-1. Descontó Juventud de las Piedras con Agustín Rodríguez. Con bronca, con furia. Abajo al palo derecho. Se tira bien el portero Ernesto Hernández, que por poco no logra rasguñar la pelota. Agustín Rodríguez, uno de los goleadores del campeonato uruguayo, el goleador de Juventud de las Piedras, pone el descuento 2-1. Y lo que son las cosas, ¿no? Siempre una cosa va de la mano de la otra. Creció Juventud de las Piedras en el segundo tiempo, obligado porque perdía 2-0, obligado porque no le quedaba el tiempo, pero encontró la facilidad para crecer en su fútbol, en un Boston River que se metió demasiado atrás con la intención de contragolpear. Y ahora de penal, Agustín Rodríguez pone a Juventud en partido y todavía queda como media hora. Gol 307 del uruguayo, 44º de penal. Gol 27 de Juventud, 11º de Agustín Rodríguez. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gana Boston River por 2-1. Marcador que presenta Simaco, nomás para atender. La roba Peralta, Peralta para más para Rossi. Rossi amaga el pase, engancha para adentro. A la marca Amado. Va saliendo Rossi bien para Peralta. La va pasando para el medio, para Orreta. Barrandegui por la derecha. Rodríguez viene para Rodríguez. Se para el 9. Le va a esperar a Barrandegui. ¿Qué va a hacer Rodríguez? Se enganchó para adentro. Tiro. ¡Gol de Juventud de las Piedras! El goleador Agustín Rodríguez, señoras y señores, tomó la pelota al borde del área mayor. Espero que pasara para afuera Barrandegui. Después que la arrastró Vargas, fue para adentro. Le pegó de zurda, seco, abajo, contra el vertical izquierdo del Nene Hernández, que no llegó. Pasa a empatar el partido Juventud de las Piedras después de perder 2-0. El número 9, el goleador del fútbol de Uruguay, Agustín Rodríguez. Ahora Juventud de las Piedras, Boston River, están 2-2. Había crecido Juventud de las Piedras en lo que va del segundo tiempo. Uno más y ya soy el goleador, dice Agustín Rodríguez, que recibe un pase muy bien dado, filtrado. Lleva la pelota con absoluta tranquilidad y dominio del balón. Va para un lado, va para el otro. 4, encuentra el hueco y saca el zapatazo para dejar sin asunto a Ernesto Hernández. Uno más, es el goleador Agustín Rodríguez. Pone a Juventud 2-2, que perdía 2-0 y ahora se lo empata al Boston en condición de visitante. Gol y la 12. Gol 308 del uruguayo, 28º de Juventud, 12º de Agustín, goleador del uruguayo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Vendrá el envío, le va a pegar López. Va a levantar el centro, Barcia el primer palo, Gutiérrez al segundo. Se mueve Rodríguez merodeando el punto penal, Bortagaray. Libre Silva, viene el centro, viene. ¡Gol! ¡Gol! De Boston River, el pescador de Atlántida. Juan Manuel Gutiérrez apareció en el área menor, vino el centro. La pelota fue al borde del área chica. Saltaron en el primer palo, ganaron de cabeza del centro desde el costado derecho. Y después del cabezazo, cuando quedó parado el arquero Sebastián Sosa, cuando quedó sin moverse el arquero que tiene Juventud de las Piedras, Gutiérrez, estaba en el área menor. Bien de pescador, bien de pescador, el pescador de Atlántida. El empujo de zurda para poner el segundo. Boston River le gana a Juventud de las Piedras por 2-0. El descuido de la defensa de Juventud de las Piedras. Juan Manuel Gutiérrez no es de los más altos, más bien es de talla pequeña. Se caracteriza por manejar muy bien el balón. Tal vez por eso lo hayan dejado un poco suelto. La pelota a la salida del córner viene al primer palo. Arriba en las alturas gana un hombre de Boston River. Cabecea, desacomoda a toda la defensa del equipo de Juventud de las Piedras. Y tal vez desprovisto de marca por aquello de que no es muy alto, aparece Juan Manuel Gutiérrez. Como les decía Bruno Piñero en su relato, a lo pescador para empujar la pelota casi muy cerca de la línea de gol, para transformar allí el envío en gol y poner a Boston River 2-0, un Juventud que no sale del asombro en un abrir y cerrar de ojos. El equipo de Boston le hizo 2 goles. Gol y la 12. Gol 306 de este uruguayo, 18º del Boston, 1º de Juanma Gutiérrez. Habitab, hacemos la vida más fácil. Ahora el momento de Boston River, parece, Leo. Claro, les decíamos, está más cerca Juventud del tercero, pero es fútbol, habrá que ver qué es lo que sucede. El remate de Anhelo, que rebota y se va al córner, crece Boston River, que ahora logra sacar un segundo tiro de esquina consecutivo. Hay córner, que va a ser Anhelo, está Muñoa, también cerquita. Lo deja Muñoa para que lo haga Anhelo. Vendrá el envío desde la punta derecha a buscar por arriba Boston River. Quedan 2 minutos para el final. Malo que agregue el árbitro, claro está. Viene el centro, cabezazo. ¡Gol! Bortagaray. ¡Gol! De Boston River, Bortagaray, Jerónimo. Jerónimo Bortagaray va a ganar en el primer palo para terminar de abortar cualquier reacción de Juventud de las Piedras. El centro desde la punta derecha, bien servido, el centro colocado, el centro medido, milimétrico, y allá fue a buscar en el área menor Bortagaray de cabeza al borde del área chica. Venció las manos de Sosa contra el paro izquierdo, la pelota entró a media altura, Sosa no pudo hacer nada. El frentazo de Bortagaray al fondo del arco, pasa a ganar otra vez el Sastre, pasa a ganar otra vez el equipo de Barrio Bolívar. Ahora Boston River 3, Juventud de las Piedras 2. Apareció Jerónimo Bortagaray. Recién compartíamos con la inmensa audiencia de Fútbol al Máximo esa frase que parece hecha, esa frase que parece no decir nada, pero que en realidad encierra un concepto de peso. Es fútbol. Cuando Juventud era más, cuando Juventud hacía todo por el tercer gol, cuando presagiábamos un tercer gol de Juventud y de repente no una llegada peligrosa para intentar un tercer gol de Boston River, apareció todo el concepto, todo el peso de esa frase. Es fútbol. A la salida de un córner apareció arriba Bortagaray y de cabeza desarticula toda la defensa de Juventud. No tiene nada que hacer el portero Seba Sosa. Bortagaray, ¿por qué fútbol? Y de cabeza, cuando no se veía, aparece el tercero de Boston River. Gol y la 12. Gol 309 del uruguayo, 19º del Boston, 1º de Bortagaray. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¿Cómo está la tribuna? Hora 25.